Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Festival de Cannes 2022, lista completa de ganadores. El Louvre ha denunciado al hombre que tiró una tarta contra la Gioconda. La productora de Almodóvar inicia el rodaje de la serie Mentiras Pasajeras. Ed Sheeran cantará Perfect como tributo a Isabel II y el Duque de Edimburgo. Primavera Sound vuelve tras la pandemia, convertido en el mayor festival español. Avalancha de festivales y conciertos en el verano de 2022 y sus problemas. La soprano Netrebko volverá a actuar en Alemania tras desligarse de Putin. Muere Andy Fletcher, miembro fundador de la banda Depeche Mode. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Festival de Cannes 2022, lista completa de ganadores. Palma d'Oro, Triangle of Sadness, dirigida por Ruben Östlund. Gran Premio TIE, Stars at Noon, dirigida por Claire Denis Close, Lucas Don. Mejor director, Pan Chang-wook, quien dirigió Decision to Live. Premio especial 75 aniversario, Tori and Lokira, dirigida por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Premio del jurado TIE, EO, dirigida por Jerzy Solominski. Mejor actor, Sean Kang-ho, por Broker. Mejor guion, Tariq Saleh, Boy from Heaven. Mejor actriz, Sarah Amir Ebrahimi, Holy Spider. Cámara de Oro, War Pony, dirigida por Riley Keown y Gina Gamel. Mención especial, Cámara de Oro, Plan 75, dirigida por Chai Hawana. Cortometraje, Palma de Oro, The Water Murmurs, dirigida por Jian Chen. Premios Ojo de Oro, Mejor Documental, All the Breeds, dirigida por Sean Chen. Premio Especial del Jurado, Maury Polis, dirigida por Mantas Vedaracius. Premio del Jurado Ecuménico, Broker, dirigida por Hirosaku Koreeda. El Louvre ha denunciado al hombre que tiró una tarta contra la Gioconda. El Museo del Louvre ha interpuesto una demanda contra el individuo que este pasado domingo lanzó una tarta contra el cristal que protege la Gioconda de Leonardo da Vinci. El Museo del Louvre ha interpuesto una demanda contra el individuo que el pasado domingo lanzó una tarta contra el cristal que protege la Gioconda de Leonardo da Vinci, disfrazado, en silla de ruedas y con una peluca de mujer. Fuentes del Louvre indicaron a la agencia EFE que el museo ha interpuesto ya la denuncia contra un visitante que simuló tener una discapacidad para acercarse a la vitrina de seguridad en la que se encuentra la Gioconda, uno de los principales reclamos del Museo Parisino. La productora de Almodóvar inicia el rodaje de la serie Mentiras Pasajeras. El Deseo, productora fundada por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín y Paramount, han anunciado este lunes el comienzo del rodaje de Mentiras Pasajeras, una nueva serie original que estará protagonizada por Elena Anaya, Hugo Silva, Pilar Castro y King Gutiérrez. Esta será una de las primeras series de la productora de Almodóvar, que ya presentó en 2006 Mujeres, creada por Félix Sabroso y Dunia Yasso para Televisión Española y que se estrenó en La 2. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ed Sheeran cantará Perfect como tributo a Isabel II y el Duque de Edimburgo. El cantante británico Ed Sheeran cantará su tema Perfect como tributo a la reina Isabel II y su difunto esposo, el Duque de Edimburgo, en las celebridades previstas a finales de la próxima semana con motivo del jubileo de platino de la monarca a sus 70 años en el trono. Como parte de los actos programados, como colofón final a la procesión que se llevará a cabo el próximo domingo por las calles de Londres. Antes de que suene el himno nacional, Sheeran cantará la romántica balada al tiempo que se proyectarán en pantallas gigantes imágenes de la soberana y el príncipe Felipe. Primavera Sound vuelve tras la pandemia, convertido en el mayor festival español. Primavera Sound vuelve a Barcelona a partir del próximo miércoles 1 de junio, dispuesto a resarcirse de 2 años de ausencia por la pandemia, con un festival más largo que nunca, 12 días en total, en el que más de 500,000 de asistentes podrán disfrutar de unos 500 conciertos, lo que lo convierte en el festival más masivo de toda España. Avalancha de festivales y conciertos en el verano del 2022 y sus problemas. Con la reemisión de la pandemia, España vivirá en el 2022 uno de sus veranos musicales más intensos al unirse los compromisos largamente aplazados y las novedades del calendario. Una abundancia que podría jugar a la contra justo ahora que la incertidumbre no llega tanto por la salud como por el bolsillo. Hay una sobreoferta, está claro, reconoce a la agencia EFE el presidente de la Federación Es Música, Kim Martínez, lo que ha provocado una crisis de equipamientos y un déficit de personal cualificado, mermado de partida por la fuga de mano de obra en 2 años sin grandes espectáculos. España se prepara para la avalancha de conciertos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La soprano rusa Anna Netrebko volverá a los escenarios alemanes este año y realizará en el 2023 una gira mundial tras haber condenado en marzo la guerra en Ucrania, según informaron el pasado sábado los medios alemanes. La soprano cantará el mes que viene en Ratisbona Sur, en agosto en Colonia Oeste y en septiembre en la Filarmónica del Elba en Hamburgo, al norte del país, según anunció la Deutsche Entertainment AG, que organiza las actuaciones en las que la acompañará su marido, el tenor Yusif Evanisov. El año que viene, una gira la llevará entre otros a la Scala de Milán, a la Arena de Verona, ambas en Italia, y al Teatro Colón de Buenos Aires, de acuerdo con fuentes de la compañía citadas por el semanario Der Spiegel. A finales de marzo, a través de sus abogados, Netrebko condenó explícitamente la guerra en Ucrania y rechazó estar vinculada a ningún partido político ni dirigente en Rusia, declaraciones que le valieron a su vez la cancelación de actuaciones en su país natal. En abril, la soprano volvió a los escenarios europeos con una actuación en la Ópera de Monte Carlo y el pasado miércoles cantó en la Filarmónica de París, lo que provocó críticas del embajador ucraniano en Francia. El año pasado, Netrebko, que posee también la ciudadanía austriaca, celebró su 50 cumpleaños en una gala en el Kremlin y en 2012 apoyó la campaña presidencial de Vladimir Putin. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de la soprano rusa Anna Netrebko.